Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios a el señor juez para que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Alfredo Grande siempre nos da herramientas para reflexionar. Y en este caso es una que titula Niños y niñas sin niñez. Y vamos a dar paso a la lectura de este texto. Hace algunos años, el periodista Víctor Hugo Morales me hizo una entrevista por el tema de los niños en la calle. Como siempre me pareció más importante el mensaje que el mensajero, contesté desde mi conocimiento en el tema, desde la profunda y amplia perspectiva que conseguí al incorporarme a la agencia de noticias Pelota de Trapo, recordé que el gran Tejada Gómez nos advertía que a esta hora exactamente había un niño en la calle. Sin el eufemismo encubridor de la expresión en situación de calle, la calle es la situación y en realidad está en situación de desamparo institucional. Y aunque sea una crueldad lamentable, la calle a veces protege más que el hogar. Con el indudable privilegio que poder decir lo que quiero y casi siempre querer lo que digo, por primera vez expresé que lo fundante es atreverse, a pensar en niños y niñas sin niñez. Una persona puede pensarse como desocupado si no tiene trabajo. Sin embargo, ninguno nos pensamos como desterrados porque no tenemos tierra. La memoria ancestral del despojo de nuestros suelos, ríos, sierras, montañas, está sepultado en nuestro inconsciente no reprimido. Las vaquitas y las tierras son ajenas, aunque la propiedad sea de argentinos y humanos. Niñas y niños sin amparo. Con frío letal en el invierno y con calor letal en el verano. Sin abrigo y sin frescura. Con maltrato y sin ternura. Buscando estrategias de supervivencia en vez de encontrar juguetes para divertirse. La curiosidad, la alegría del descubrimiento, la sorpresa de los primeros pasos y los últimos gateos, la sonrisa que el espejo de una mirada amorosa devuelve amplificada, el lujo de poder rechazar un alimento porque ya se comió demasiado, la tolerancia a todos los tropezones, porque ninguno es caída. La lógica de la niñez es todo eso y mucho más. Ni siquiera vale intentar una disculpa, menos aún intentar esas autocríticas que son los embriones de la impunidad. Hombres y mujeres, así en la tierra como en el cielo, así en dictadura como en democracia, llevan, lo sepan o no, lo desmientan o no, lo falsean o no, la deshonra de no haber querido proteger lo que crece. Hipócritas full time, que defienden la vida hasta el exacto momento del parto, para luego desentender todo lo que pueda mantenerla. Miserables custodios del santo grial de la Inmaculada Concepción de todas las Marías, para luego macular crianzas que no pocas veces terminan en las inmundas zanjas de los que se ha dado en llamar capitalismo serio. El corazón de barco naufraga y en su lugar aparecen los marcapasos de la cultura de la penuria, del terror con y sin nombre. Del dolor permanente que lentamente genera su propio antídoto, una anestesia efectiva de la que no habrá ni un paso atrás. Aparece una creíble aventura de Paco sin chocolate. Un Willy Wonka es un burócrata de alguna Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social que ensayó tantas veces los registros únicos, porque en verdad lo único que tiene es el registro. Todo se registra, aunque poco se soluciona. Mientras tanto, un pandillero y una pandillera se casan por iglesia, por civil y por televisión. La farándula y la política vuelven a unirse porque, a no dudarlo, tienen algo y mucho para recordar de los plateados 90. Nosotros hablamos de niños y niñas sin niñez. Como afirmación contundente fue entendido, al menos así lo sentí, por el periodista. Pero lo más importante es que fue entendida por mí. Cuando somos hablados por lo más oscuro que al alma habita, podemos escucharnos sin entendernos. Algunos llaman a esto un acto fallido. En verdad es el acto más acertado que podemos tener. Los fallidos somos nosotros, que incluso rechazamos nuestra propia subjetividad cuando amenaza nuestra área de confort. Niños y niñas sin niñez pulveriza todo confort. Y no se trata de hacer culto al masoquismo moral, sino de interpelar con furia el cinismo de nuestras dirigencias y nuestros dirigidos. Tenés razón, querido Armando. Nada vale, pero todo, todo cuesta. Y mucho. El orgulloso ciudadano degradado a inercial consumidor y este a contribuyente serial. El boom del consumo es otro artificio de la cultura represora para maximizar el boom de la vampirización del salario que algunos llaman IVA. No podemos ensayar ni la alegría ni el canto, y mucho menos el canto que cante la miseria, porque ese canto no traerá ninguna riqueza a los millones que ni siquiera podrán escuchar cómo cantan esos a los que todos les sobra. Pero algunos y algunas, no demasiados, pero tampoco tan pocos, estamos decididos a buscar esa estrella para poner en el sitio del hambre. La organización marplatense En Red, que lucha contra el abuso sexual de niños y niñas, la Fundación Pelota de Trapo y la Cooperativa Ático, organizan un evento para encontrar algunas formas de generar redes. El evento ya se realizó, fue el sábado 15 en Mar del Plata. Allí hubo un lugar de militancia. Y existe en cada una de estas organizaciones un espacio de militancia para entrecruzar saberes, poderes, luchas y deseos con otras personas que no miran para otro lado, sino que entienden que existen, que viven, que sufren, que padecen, que crecen como pueden, estos niños y niñas sin niñez. Empezamos de esta manera Recorte Informativo, el texto de acompañados por el texto de Alfredo Grande. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco,

Estamos hablando de un lugar donde aloja chicos, para que ella nos explique bien de qué se trata esto, qué es lo que sucede y en qué condiciones están alojados. Vamos a hablar con Alicia Romero. Alicia, buen día, ¿cómo te va? Cintia Medina te saluda. Hola, buen día, ¿qué tal? Bien. Bueno, contanos, ¿qué, entre qué edad son alojados, o sea, de qué edad en Virrey del Pino y son varones? Sí, sí, sí, es un cerrado de Virrey del Pino. Empezó como un centro cerrado ya por el año 2008 para jóvenes en conflicto con la ley penal, chicos de 16 en adelante. A posteriori, a raíz de dos suicidios que sucedieron con una diferencia de horas nada más, se clausuró hasta el año 2010, en que se reabre ya ahora cogestionado, es decir, con la doble gestión de el servicio penitenciario por un lado y la Secretaría de Niñez por el otro. En un principio se pensó que el servicio penitenciario se ocupaba de la seguridad exterior. A posteriori, cada vez que hay un conflicto, y nosotros hemos denunciado esos hechos, ingresan y reprimen con balas de goma, entre otros, a los jóvenes que están ahí. Cuando se reabre en el 2010, se destina a jóvenes adultos, es decir, aquellos jóvenes que habiendo comenzado su condena o su proceso en un centro de jóvenes, porque tenía 16 o 17 años, al cumplir los 18 son entonces enviados allí hasta que finalice la condena o hasta que sean condenados o enviados a una cárcel si la condena fuera muy extensa. O sea que en general los jóvenes que están allí son mayores de 18 años y son los que, por la edad, algunos jueces determinan que vayan a la cárcel. Pensando en la posibilidad de atenuar, digamos, la diferencia que significa para los jóvenes ese traslado a las cárceles, y siendo responsabilidad, por otro lado, del Poder Judicial y de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, la continuidad del régimen a que son sometidos conforme a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, no estaba mal haberlo destinado para esto. Lo mal, que nosotros consideramos mal, es la cogestión con el Servicio Penitenciario bonaerense. Claro, claro. Una consulta. ¿Qué cantidad de jóvenes hay alojado en el Centro Cerrado de Virrey del Pino y se está sobrepoblado a partir de esta cantidad? No, de ninguna manera. O sea, el Centro Cerrado fue pensado para 120 cupos, lo cual nos parecía una locura, porque es una mini cárcel, como se pensó también el Centro de Recepción Lomas y el Centro de Recepción Pablo Núñez, que tiene esa cantidad de plazas que no se condice con lo que sería un lugar de encierro para jóvenes. Bien. Nunca llegó a tener esa cantidad, si bien es cierto que ahora hay más de 20, 30 chicos, pero no más de eso. El problema que surge ahora es que el Servicio Penitenciario Bonaerense, en forma arbitraria, creemos nosotros que en consulta, aunque ahora dudamos de que no le hayan consultado a la Secretaría de Niñez y Adolescencia y lo haya convalidado, decidió que la mitad del centro fuera destinado al alcaldía de adultos. Y en ese sentido ordenó la construcción de un muro que separa el centro en dos. Entonces, esos lugares que eran utilizados por los jóvenes para talleres, escuela y recreación, ahora no pueden acceder. Y eso es lo que estamos denunciando. Es decir, se ha producido una involución, digamos, del régimen de vida al punto tal que ahora permanecen más horas encerrados, no tienen acceso a talleres, sobre todo un pabellón, un módulo sobre todo, ¿no? No tienen acceso a talleres. Ven vedado su acceso a la escuela también, o sea, van menos a la escuela que antes, y en ese sentido, y no acceden a espacios verdes, digamos. Todo eso porque se ha decidido que la mitad del centro sea una alcaldía para adultos. Alicia, lo que estamos diciendo entonces es que Niñez, la Secretaría de Niñez de la Provincia de Buenos Aires, no está cumpliendo con el rol que le corresponde, porque si es velar por los derechos de estos niños, se está transformando cada vez más en un penal. Y no en lo que se espera que haga Niñez al tener encerrado a niños en conflicto con la ley. Claro, exactamente eso que vos decís. Nosotros asistimos a una profundización de lo que sería un régimen que cada vez se parece más al de adultos, y esto es así en todos los centros de detención de jóvenes, donde el régimen de encierro es cada vez mayor, en el sentido de hay mayor cantidad de chicos detenidos, hay mayor transformación de centros de contención, que son para medidas alternativas, en centros cerrados. Es decir, desde que se implementó la ley en el año 2007, la ley del fuero, en vez de disminuir la cantidad de jóvenes, que era lo que se pretende, porque la prisión debe ser el último recurso de un juez, acá es el primer recurso, como en el caso de adultos. Es el primer recurso, en ese sentido, nunca hemos tenido las cantidad de jóvenes que hay ahora, que ronda los 600 jóvenes detenidos en centros cerrados y de recepción, sin contar los que están en comunidades terapéuticas y clínicas psiquiátricas. Esto no solo es violatorio de la norma internacional que Argentina se obligó a cumplir, sino que además es un incumplimiento que de parte de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la cantidad innumerable de sentencias que obligan en ese sentido a un tratamiento específico para los jóvenes en conflicto con la ley. Hay que tener presente que hay una resolución muy importante de casación que ocurrió el día 3 de noviembre en la Sala 1, que dice expresamente que el sistema está en crisis y que la Secretaría debe cumplir con algunas medidas profundas, que espero que las cumplan de una vez y para siempre, ¿no? Porque hasta ahora, es decir, todo lo que se dice por allí de que está todo bien, está todo mal en realidad, porque uno de los máximos tribunales de justicia ha dicho: este sistema está en crisis, no se respetan los derechos humanos de los jóvenes detenidos en ninguno de los centros que existen en la provincia de Buenos Aires. El funcionario que está a cargo de la Secretaría de Niñez es Pablo Navarro. Exactamente, sí. O sea que es responsable de esta situación Navarro como máximo dirigente, sí, o quien funcionario público que lleva adelante esta secretaría. Y por supuesto las políticas de gobierno, ¿no es cierto? También el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque estas son las políticas que implementan para paliar la demanda de inseguridad, entre comillas, que supuestamente hace que el encierro sea lo primero a utilizarse, la persecución policial, la detención. Eso justamente eso te quería preguntar. ¿Ustedes calculan que a partir de cuándo se empiezan a hacer más fuerte el crecimiento de estas medidas punitivas, ¿no? Del poder punitivo? Digo, a partir de que se declara la emergencia de seguridad, ¿cuándo evalúan ustedes que empieza, como decías vos, por ejemplo, a encerrarse más chicos, más jóvenes? Más chicos, nosotros vemos el mayor crecimiento, lo vemos el año pasado, del 2012 al 2013, y lo mismo pasa en las cárceles. Uh-huh. El mayor crecimiento, podemos decir que es un poco antes de la ley de emergencia. La ley de emergencia lo que viene a hacer es a convalidar un estado de cosas que ya se estaba dando, ¿sí? Es decir, vamos a habilitar las comisarías, porque las comisarías ya tenían gente en lugares inhabilitados, ¿no? Vamos a hacer tal cosa, pero en realidad hay una mayor tendencia, cada vez más grande, digamos, una mayor tendencia a la prisionización antes que la... Y no solo se da en el ámbito del Poder Ejecutivo, también en el ámbito del Poder Judicial. Nosotros estamos asistiendo, digamos, a una cada vez mayor negativa de los jueces de otorgar, por ejemplo, libertades condicionales a personas que reúnen todas las condiciones para ello. La mayoría de las personas primarias, las que por primera vez ingresan a una cárcel, se van cumplidos, debiendo tener la posibilidad de irse un tercio antes de la condena. Y eso es porque hay una decisión política, incluso en el Poder Judicial, política de no otorgar libertades. Y pasa con las mamás con hijos, por ejemplo, que no hay una decisión política de no darles arresto domiciliario con sus hijos, y así podemos enumerar millones de casos. Pero yo creo que esto es un momento político que se viene dándose más de 2 años, o más, tal vez, yo tendría que profundizar un poco más el análisis, de mantener a la gente encerrada, y es así. Y tenemos un colapso carcelario ahora, tenemos un colapso en el sistema de menores, que cada vez se van convirtiendo... Es terrible ver que un centro de contención se transforme en un cerrado. Explícanos, transformación, ¿no? Explícanos esa diferencia, porque está bueno poder contarle a la audiencia, ¿no? Porque hay términos que a veces se utilizan mucho, por ejemplo, un centro de contención. ¿Qué diferencia tiene con un centro cerrado? Está bien, hay 4 tipos de centros por ley, ¿no? Uh-huh. Que son el centro de contención, que está pensado para medidas de semilibertad, digamos, chicos que concurren a la escuela y que van a dormir allí, que ya tienen, han pasado por un proceso, quizás han pasado por una condena o han sido sobreseídos, pero que te quedan sometidos al sistema hasta tanto lo determine el juez, y que gozan de esa posibilidad, digamos, de ir a trabajar, estudiar y todo, y volver a dormir durante un determinado periodo, digamos. El centro de contención sería un programa de semilibertad. El centro de recepción es para los chicos que recién ingresan y de características cerrado, régimen cerrado. Supuestamente ahí los chicos deberían estar poco tiempo hasta que se decida su prisión preventiva o al menos procesarlo y que esté transcurriendo ese término de la prisión preventiva, pero a veces se quedan ahí condenados. Uh-huh. También, o sea, pasan muchos años y siguen en el centro de recepción. Y luego están los centros cerrados, que son para medidas ya de condena, pero también hay gente procesada y ahí permanecen más tiempo los jóvenes. Y por otro lado, existen los centros de referencia, que son lugares abiertos donde equipos técnicos acompañan a los chicos al cumplimiento de las medidas alternativas a la detención o al cumplimiento de la libertad condicional, digamos, ¿no? O sea, y también los arrestos domiciliarios. Es decir, ese equipo profesional lo que hace es garantizar que ese joven trabaje, estudie en el afuera, ¿no? Que es lo que más debería darse, digamos. Uh-huh. Los jueces tienen que optar por este tipo de medidas, que son las medidas alternativas y el acompañamiento, que es lo que hacen los centros de referencia, que trabajan con muy pocos recursos, porque tampoco hay recursos, digamos, convengamos eso. O sea, Casación ordenó a la Secretaría de y Adolescencia que provea de dinero la caja chica de cada uno de los institutos de menores. O sea, hasta eso tuvo que ordenar. A lo que voy es eso. Los centros de contención, que son los que deberían existir en mayor medida y por ahí los de referencia, lo que está pasando, que los centros de contención son transformados en centros cerrados. Y digo, hay que ver la transformación. De las ventanas grandes se van haciendo chiquititas con rejas. Es terrible ver la transformación de un espacio que tiene luz por todos lados a un espacio que después va a ser oscuro y con rejas. Así que, ¿cuál es la mayoría de los delitos de, no sé si tienen ustedes estadística en relación a esto, pero son delitos a la propiedad, contra la propiedad privada? Sí. La mayoría de los delitos de jóvenes son delitos contra la propiedad, como los adultos. Son delitos contra la propiedad. ¿Cómo, con tu experiencia, Alicia, cómo sale un chico después de haber pasado por uno de estos lugares? Bueno, mira, yo tengo poco contacto con los chicos que se han ido, he tenido más contacto con los chicos que se han quedado, lamentablemente. Muchos de los jóvenes después los encuentran en las cárceles ya de adultos, ¿no? Que los hemos visto y se acuerdan de nosotros y dicen, ¿se acuerda cuando estaba yo en el Almafuerte? Bueno, es un trayecto. Nosotros hemos dicho en varias oportunidades que los institutos de menores, cómo funcionan, es la escuela previa o la preescolaridad respecto de una cárcel. Los preparan para eso. Ese es nuestro concepto. ¿El porcentaje de muertes dentro de los centros cerrados? Los centros cerrados tienen un porcentaje casi nulo de muertes, salvo cuando, porque convengamos que los chicos que están encerrados, si llegan a 600, es mucho más difícil que mueran adentro, digamos. Pero sí ha ocurrido. Y la mayoría de los casos son casos de, este año, por ejemplo, no hemos tenido hasta ahora conocimiento de algún fallecido. Pero sí han fallecido en libertad, por ejemplo. En general, los fallecimientos se producen por ahorcamiento y son suicidios donde los jóvenes han dejado han dejado explicaciones de por qué. Por eso yo conozco el caso de esos dos chicos de Lomas, que estaban en Lomas, que fueron al centro Berré del Pino. Los conocí personalmente y seguí su historia de que tenían 15 años que estaban presos y se mataron a las 16 aproximadamente. Entonces, lo que te muestra eso es que el encierro que padecen los jóvenes no sirve para nada, no reciben la formación necesaria o el acompañamiento necesario para poder luego utilizar esas herramientas. El afuera tampoco tiene modificaciones, vuelven al mismo lugar donde padecieron lo que padecieron para ir al encierro, y entonces tampoco hay un acompañamiento del afuera, salvo que tenga alguna medida y entonces lo acompaña el centro de referencia. Entonces, toda esa falta de políticas que no se piensan, que no se establecen y demás, hacen que la mayoría de los jóvenes después los encontremos en las cárceles. Sumado a esto que decías vos, que al hacerse cada vez más fuerte este tipo de políticas, digamos, se lo condena al abandono, porque encerrás a chicos, jóvenes, adolescentes, algunos, sí, en lugares en donde no tenés herramientas mínimas, que estamos hablando de la salud, estamos hablando de áreas de recreación o de talleres, de escuela, de espacios verdes. Digamos, ¿cómo puede salir un chico de una institución con estas características que se asemeja a lo que es el servicio penitenciario bonaerense y no a lo que debería hacer? Porque la Secretaría de Niñez y Adolescencia, si entendemos que es el área que debe preservar o llevar adelante políticas de acción que preserven los derechos de los niños y niñas. Exactamente. Son ellos los que tienen que implementar las políticas, porque todos están sometidos no solo al régimen penal, sino el régimen mayor, que es el de promoción y protección de sus derechos, que nunca se aplica en el encierro. Y sobre todo no se aplica ni siquiera con los niños que viven con su madre en cárceles. Estas falencias enormes, abandono, que son sometidos estos niños y jóvenes, es responsabilidad absoluta, no solo de la Secretaría de Niñez, sino del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de todos sus estamentos. Porque también decimos nosotros que el Poder Judicial actúa de manera tal que hace que convalida este estado de cosas. Y fíjate vos qué loco, ¿no? A un joven, a un niño, se lo se lo somete a la carencia absoluta de derechos o de reconocimiento de derechos, y después se lo obliga a cumplir una ley en el caso de violación de una ley. En todos los casos jamás se le reconoce sus derechos. La última que te hago, y te agradezco mucho, Alicia, la denuncia, ¿dónde se presenta? Y lo hace la Comisión Provincial por la Memoria, pero digo, ¿dónde lo presentan? Sí, ¿y cómo van a seguir con estas instancias? Porque un habeas corpus colectivo, instancias de una solicitud expresa de los jóvenes. Habíamos presentado uno con anterioridad en el Juzgado de Garantías 2 de La Matanza, con asiento, no me acuerdo dónde tiene el asiento, en San Justo, creo. Y ahora hicimos en el Juzgado de Garantías 1, pues estaba en turno, una presentación similar. El anterior fue rechazado, hubo intervenciones y apelaciones también de parte de defensores, por suerte, a nosotros nos llegó tardíamente la notificación, no pudimos apelar, pero en realidad lo que nosotros tratábamos de impedir con el primer habeas corpus era que se continuara con la construcción del muro. No logramos eso, ahora lo que tenemos que intentar es que se garantice el acceso a talleres y a educación y a espacio verde de los jóvenes, como sea, o sea, eso es una... Es una actividad que debe tomar la Secretaría de Niñas y Adolescencia para garantizarlo, independientemente de los espacios, que los crea, que construya nuevos espacios, pero los jóvenes tienen que acceder a todos esos derechos. Ellos avanzan muy rápido y volver para atrás, digamos, en algunos aspectos sí, es muy difícil. Es muy difícil, lo sé. Te agradezco mucho, Alicia. No, por hasta favor, luego. Gracias a ustedes. Alicia hasta Romero, coordinadora de Comisión Provincial por la Memoria. La verdad que se te hace... el cuerpo se estremece. A ver, Navarro, nosotros le hicimos una vez una nota a Navarro, Pablo Navarro, que es el secretario de Niñez de la provincia de Buenos Aires, el año pasado fue, en donde él desmentía que la plata de los comedores que tenía que sustentar la provincia de Buenos Aires no llegaba. Él decía que eso no ocurría y que era una demanda injustificada por parte de las organizaciones sociales que muchas veces ocupan el lugar que debería ocupar el Estado en lo que es preservar a la niñez. Bueno, ese es Pablo Navarro, yo le pude hacer la nota, hablé directamente con él, y él niega justamente esto que está diciendo también Alicia Romero. Navarro niega que no se haya avanzado en la preservación de los derechos de los niños. Todo el tiempo en su discurso manifiesta cómo ha crecido el cuidado hacia los niños jóvenes en la provincia de Buenos Aires. Yo le digo una cosa, no creció ni adentro ni afuera. Sabemos para qué existe la cárcel, que es para la condena, para la tortura, para someter y para tirar en un depósito a jóvenes pobres. Y aquí también se cae esto de que entran por una puerta y salen por la otra. Porque si se ve de forma estadística, los que no tienen recurso a una justicia, a esta justicia, se quedan ahí y comienzan ahí la cadena de lo que es la penalidad. Y así lo decía Elisa Romero, o esa cadena de delincuencia. A esa persona, terminó diciendo Alicia, que se le negaron todos sus derechos, después se le exige a ese niño que se le negaron todos sus derechos, estamos hablando de educación, de salud, de alimentación, de todos esos derechos del cual el Estado es responsable y ninguno se hace cargo, porque el incumplimiento de los deberes de funcionario público es una figura que se utiliza muy poco. Bueno, a ese después se le exige que tiene que cumplir con la regla, con la ley, y por eso tiene que estar detenido. El hilo siempre se corta por lo más fino. Hablamos con Alicia Romero. Esto que se hizo desde la Comisión Provincial por la Memoria marca un precedente. Es una denuncia. Digamos, pero la situación de los jóvenes sigue siendo la misma. Nosotros estamos afuera, ellos están adentro. Viviendo en esto que solo ni siquiera lo podemos imaginar. Solo lo podemos relatar con estas palabras o explicar a partir de lo que nos dice Alicia Romero. El muro crece, las ventanas se cierran, cada vez son más chicas. La educación es nula, la recreación también. El servicio penitenciario bonaerense es el que avanza sobre la Secretaría de Niñez. Pero nosotros no somos estúpidos. Hay una política establecida para que esto sea así.

comedores escolares, que no le corten los servicios. Pues somos gente de diálogo y aceptamos propuestas, el gas en las escuelas, ideas, el inmobiliario en las escuelas, todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública. En su vida fueron a una escuela pública. Lo primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Recorte informativo. La palabra como arma. Continuamos en Recorte Informativo y empezamos hablando de la niñez, de los niños y niñas sin niñez, con la ayuda de Alfredo Grande que nos permite con sus palabras reflexionar. Después hablamos de la condena de los jóvenes y también de la condena de los niños. Y no es la primera vez que vamos a hablar de lo que pasa en Trujuy, de lo que significa y de lo que es la muerte. Y para nosotros no es fácil comunicar que falleció otro joven, resultado también de las condiciones en las cuales vivimos. Es muy doloroso, es muy triste. Ayer con un periodista local lo decíamos, son noticias que no queremos dar, que no las queremos decir, pero tampoco las podemos ocultar, porque como parte de esta radio comunitaria, como parte de esto que intentamos construir, vernos, reconocernos en el lugar en el que vivimos, es nuestra tarea y nos permite a nosotros pensarnos como personas que vivimos acá, en este territorio. Rubén Bustamante está en línea. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Bien. El nombre es Luciano. Sí, el nombre es Luciano, Luciano Verón. Yo anoche pude hablar con su papá. Él me contó muy, muy conmovido. Pero te diría que es una sensación, por supuesto, que me acompaña del último tiempo, de hablar con los familiares de los pibes asesinados. Me remite a algo que lo hemos traído y lo hemos llevado y lo volvemos a traer, de esa frase de Claudia Molina, que se sabe y se entiende y se presiente que mueren jóvenes y que viven muy rápido. La primera modificación a esto que estoy diciendo es que son asesinados muy jóvenes, no son muertes naturales. Y lo peor que ocurre es que hay una naturalización de esas muertes, es decir, crímenes. Los crímenes se naturalizan. Este pibe tenía 17 años. El sábado a las 5 de la mañana, de acuerdo a la información que pudimos obtener, allí en la intersección de las calles Pirovano y Villarroel. Pirovano es la calle que separa un barrio de otro, de La Fortuna y Villanueva. El papá de Luciano me comentó que su pibe estaba con otros chicos en la plaza de La Fortuna, no muy lejos de su vivienda, que está ubicada en Villarroel. Y eso de las 5 de la mañana, por cuestiones que se irán a investigar, si es que se investigan, y si se investigan es cómo se puede hacer esa investigación. Parece un juego de palabras, pero en realidad nunca se investiga como debiera, y las fuerzas comienzan a flaquear y la familia se somete indefectiblemente a ese duelo. Pero a las 5 de la mañana del sábado, en apariencia son dos hombres que se acercan a este grupo de pibes y comienzan a disparar a mansalva. Los chicos salen corriendo, pero un balazo impacta en el pecho de Luciano porque él se vuelve para decirle que deje de tirar, ¿no? Que era una locura lo que estaba haciendo. Entonces, ese giro de Luciano para decirle, para evitarle, para enfrentarlo de alguna manera, hace que un balazo le atraviese el pecho y horas después muera en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Judicialmente, lo que se conoce, y policialmente, aunque este caso no ha trascendido, lo está trabajando Rodrigo Sorolzano y nosotros desde ayer, y también la organización Razonar, Cintia, que es la primera estructura que da a conocer esta situación ocurrida en las primeras horas del sábado. Hay un detenido que se llama Julio César Dutrá, de 22 años, y que se lo acusa de ser el autor material del crimen de Luciano. Aunque el papá me decía anoche que no es él, no es él, es otra persona que hace poco tiempo, de acuerdo a la información que tiene el papá de Luciano, salió de la cárcel tras cumplir la condena, había recibido no el beneficio, sino lo que por derecho, lo que charlaba recién vos en la nota anterior, lo que por derecho corresponde, luego de cumplir condena y buena conducta, un arresto domiciliario. Aparentemente, por la información que tiene la familia de Luciano, este hombre mayor de edad había cumplido una condena por haber matado a otro pibe en el barrio. Así que te imaginarás que la conmoción es grande, que esto ocurre entre Villanueva y La Fortuna, y Villanueva se instala una vez más con fuerza, y seguramente que cuando salga, si es que sale hacia afuera, digo, fuera de lo que es la frontera de Moreno, se sumará a la larga lista de pibes asesinados en Villanueva. En esto no podemos nosotros reproducir eso, sino señalar que Villanueva, Cuartel Quinto, Lomas, es decir, el territorio está amenazado y son las muertes las que dominan. No es la década del 90 esto. Esto es el ahora, y en el ahora es tan impresionante y tan fuerte y tan lacerante lo que pasa, es que dejó de ser noticia, salvo cuando se junta un número importante de víctimas y se indica que son 19, que son 20, que son 30. Antes un crimen, y lo tengo muy presente, un crimen de un pibe generaba una atención y un respeto y una comprensión y una búsqueda reflexiva de qué significa que un niño o un joven muera a tan corta edad, no por una causa natural. Hoy te digo que la muerte convive entre nosotros, nos circunda, nos llega, ya no como una noticia, sino como un acontecimiento más, que impacta en el barrio, que después no pasa, sino que queda una marca, porque son muchas ausencias que se producen en esa zona y en otras zonas, y esos son los dolores muy, muy impactantes. Ocurre ahora en Barrio Alem, en Cuartel Quinto, ¿no?, en donde aparece también lo religioso y un monolito, una foto recordando a Cristian o recordando a Víctor, y sucedió con los chicos de Moreno Sur. Esto es lo que se despliega. Lo que se despliega es una suma violencia, una conjunción de violencias y muertes. Muertes y llantos y familias totalmente destruidas que suman nuevas tragedias, porque esto es un encadenamiento de tragedias. Es un encadenamiento de tragedias, y me parece que hay que trabajarlo por ese lugar, ¿no? Por ese sendero que es tan, tan fuerte, tan espinoso, tan duro, donde algunas personas, madres, padres, tíos, no solamente no van a hablar, sino que hasta desprecian lo que hacen los medios de comunicación y tienen derecho a sentir eso. Es muy fuerte hablar de esta manera de un joven de 17 años. Yo tengo la oportunidad ahora de estar en una escuela y hablar con algunos chicos de 15, 16, 17 años. Y es muy difícil también generar algún tipo de contención para estos pibes que tienen tanto para decir. Incluso, o sea, digo, hago una autocrítica de esto, ¿no? No sabemos, o sea, una persona que se acercó al lugar empezó a disparar como parte de lo común, ¿no? Como parte de lo naturalizado, que está ahí, que pasa. Yo intenté hablar hoy con Paola, que es la mamá. Paola y Diego son los padres de Luciano. Me informaron que, por supuesto, que no iban a querer salir al aire, como decías vos, que la sepultura iba a ser en horas del mediodía, sí, a las 11. Nos gustaría, y me parece que también es un trabajo que tenemos que hacer, esto de escuchar testimonios de chicos y chicas de los barrios, ¿no? Que es difícil, pero que ellos puedan expresar lo que les pasa, qué sienten, cómo lo viven, desde otra perspectiva que no es la nuestra, al tener un par de años más y al no conocer y no vivir en esos barrios. Desde ya que es algo para hacer. Entiendo que lo dificultoso, bueno, en nuestro caso es el tiempo, ¿no? Pero es algo que se puede corregir acomodándolo. Es decir, tenemos la posibilidad de acomodar, ¿no? Dentro de las posibilidades, que no son muchas, pero se puede acomodar. Lo difícil es que ellos sientan que cualquier persona, ya no una radio, un periodista, un comunicador, sino que una persona que no habita ese espacio pueda tener la disposición de escucharlos sin que ellos sientan que vas a juzgarlos o que ellos sientan que ya hay una carga sobre esos barrios, sobre esos lugares. Ahí está la complicación. Cuando decía que antes el crimen, la brutalidad, era razón de nota, de noticia, con el tinte que ha tenido siempre el trabajo en medio nacional. Hoy fíjate que la noticia, y pasó este año que la noticia fue, después de un año, después de 365 días, llega la noticia de Villanueva a los medios nacionales para un destrato de la información. Ayer el papá de Luciano me decía, algo viene el programa de la nata. Si cualquiera podría pensar en este momento en que ese hombre pretendía estar ahí. No lo sé. Pero lo concreto es que él cree que si sale en un medio nacional la historia de Luciano, pueda tener algún tipo de respuesta en torno a algo que es claro que pide la familia, que se detenga a quienes ellos consideran es el autor material del asesinato de su hijo. Y pensaba también, como reflexión y como vincularlo con lo que estábamos hablando recién con este integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. Cuando, a ver, esto que está sucediendo en Villanueva no es nuevo, no es reciente, digo, algunos se enteraron por los medios nacionales, pero hace un par de meses atrás se convocó a una reunión interdisciplinaria donde distintos actores del Estado iban a trabajar en Villanueva buscando cuidar a estos jóvenes y niños. Cuando digo que es parte de una política de Estado es que no se destina recursos para lo que tiene que ser, y bueno, un poco lo decía también Mariel Fernández de lo que ella observa en Cuartel Quinto, la contención de esta franja, de esta franja etaria. Estamos hablando 14, 15, 16, 17 años. Hay un informe que salió publicado por una universidad, por varias universidades, que salió publicado por Cosecha Roja, en donde afirman que los jóvenes del conurbano son víctimas y son culpables. Estamos hablando de Dock Sud, Villa Elvira, Ciudad Evita, Ingeniero Unge, Villa Fiorito. Se hicieron a través de 5 universidades y la Defensoría del Pueblo encuestas. Primero, por un lado, el 42% habló de que los... Estoy hablando de números, pero digo, no es una realidad que se ve solo en Moreno. Y no quiero decir que esto signifique que nosotros lo vemos como números. Son personas con nombre, apellido y tienen historias y nosotros la contamos. Pero lo que está pasando en Moreno se reproduce en el conurbano y tiene que ver con que los que están involucrados en los niveles de violencia que percibimos son jóvenes. Entonces, a partir de esto tenemos que pensar qué es lo que está pasando en los barrios, qué es lo que está pasando con los pibes, qué es lo que no está haciendo el Estado o qué es lo que está haciendo para condenarlos. Me parece que esto es lo que dice, pero bueno, quería decir, hay este informe que habla de cómo están involucrados los jóvenes del conurbano en hechos de violencia. Y nosotros lo vemos cada vez más, y por eso digo que duele hablar de Luciano o de los Lucianos. Bueno, acá sí, me parece oportuno Por supuesto que los recursos faltan, pero me parece que lo que no falta es una decisión que va en lo que vos charlabas en la nota realizada con la señora Romero. Sí. Entonces, uno no le puede pedir al gobierno que ejecuta una política claramente punitiva que tenga un trabajo profundo para la inclusión. Para mí, arribar a ese punto no es fácil porque, bueno, es un gobierno democrático, ¿no? Y es un gobierno en donde adhiere a una propuesta nacional, la propuesta nacional reconoce al gobierno provincial como adherente a aquella propuesta. Ahora, quien habló hace instantes es integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, describiendo lo que es un infierno. Y afuera hay otro infierno. Debo decir, en función de los recursos, es que ese edificio que vimos con la compañera Steffi el día que fuimos a Escolarte, ahí en la Escuela 8, en Villanueva, al lado del edificio de la Escuela 8, hay otro que es antiguo, sin techo, sin cabreadas, roto, destruido. Bueno, lo que se anunció es una recuperación de eso. Eso podríamos decir, bueno, hay un trabajo del municipio en torno a recuperar espacios y proyectar políticas, que creo que es lo que tiene que hacer. Es lo que se debe hacer tarde, pero es lo que se debe hacer. Ahora, si no aparece el presupuesto, tiene que aparecer algo que tiene mucho que ver con la humanidad, que es lo que vimos nosotros en las inundaciones. El estar. Uh-huh. Es lo que le pregunté a Mariel Fernández. ¿Qué ocurriría si el intendente camina? Sería muy bueno, ¿por qué? Decía Fernández, porque él es el intendente. ¿Mm? Ahora, lo que entra también en crisis desde hace tiempo, Cintia, es el papel o el rol de quién es la autoridad. Si hay una proliferación de asesinatos, es que no hay mediación. Sí, no hay posibilidad de hablar, sino que hay una decisión de matar. Entonces, mató el prefecto en Cuartel Quinto, mató este tipo a un pibe, otro pibe mató a su compañero. Estamos en ese recorrido. Y nadie va a explorar las causas todavía a fondo. Nosotros podemos tener una percepción, pero no es una exploración. Te estoy hablando de territorio, ¿eh? De territorio, estar ahí y hacer este registro que vos decías recién. Por eso, ¿no? Sistematizar eso, a ver qué es. ¿Qué es lo que provoca? Lo puede provocar una discusión, lo puede provocar el que se venda droga, lo puede provocar una disputa por una chica o dos chicos que se miraron mal. Es decir, todo aquello que antes no llevaba a un crimen, a un asesinato, hoy sí. Sí, y por eso yo creo que no tiene que ver solamente con esto. Bueno, ahora desde el municipio están anunciando que van a hacer en Villanueva, tendrá su edificio, un edificio nuevo, la Escuela 32. No tiene que ver solo con lo edilicio, que falta, y mucho, y yo, o sea, soy consciente plenamente de esto, pero me parece que tiene que ver con las relaciones humanas, con la construcción de esto, de la mediación a través del diálogo, de comprometernos realmente, digo, en esto, en el trabajo que es con la comunidad y es permanente, que muchos lo intentan hacer y no tienen tampoco las herramientas para sostenerlo. No es solo algo material. Y es muy difícil por el proceso de deterioro y de sometimiento, de violencia, que es permanente. Claro que, como decía Alicia cuando hablábamos con ella, es el adentro, es la cárcel, pero es el afuera. Y vos también lo decías recién, que cada vez es más frustrante, más doloroso y bueno, no genera ningún tipo de oportunidad ni de vínculo para pensar una forma de vivir que sea distinta. Bueno, yo tengo que recordar, y es bueno trabajar en definiciones que parecen, a ver, puestas en contexto, pero sin comprendidas, no son comprendidas de dimensión. ¿Vos te acordás en la Casa Joven? Wes dijo, esta Casa Joven en Lomas va a trabajar con aquellos chicos que estén bien. Uh-huh. Y no es una frase, es una definición de su política. Uh-huh. Recién ustedes charlaron sobre la Secretaría de Niñez de provincia. ¿Y la de acá? Uh-huh. ¿qué hizo la Secretaría de Niñez y qué hace la Secretaría de Niñez? ¿Qué respuesta puede dar la Secretaría de Niñez sobre la situación de los hermanitos Albo? ¿Qué respuesta dio un papel? Entonces, yo vuelvo, pedir o solicitar o exigir a un gobierno que define que la política debe ser punitiva para esos sectores, es peligroso. Termina siendo peligroso porque mañana, ante una muestra mínima de lo que debería ser, se construye lo que ellos llaman inclusión mientras el esquema punitivo avanza. Uh-huh. Entonces, es lo que alguien dijo, si no nos atrevemos a recuperar el territorio, vamos a perder nuestra casa. Bueno, Rubén, te agradezco mucho la comunicación. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego. Hablamos con Rubén Bustamante, esto es Recorte Informativo. Vos decidís para dónde vamos. Recorte Informativo busca. Bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad es revolucionaria, así que Recorte Informativo busca la verdad. Recorte Informativo. La palabra como arma. Ya no puedan volver. Para todos, mi

Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo ofrece. Saber que podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo expresan los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, seguimos acá en Recorte Informativo, tenemos visita. Les agradecemos mucho por estar aquí. Y es parte también de la función que cumple esta radio, que es saber qué hacen las instituciones, las organizaciones de nuestra comunidad. Y es muy también importante que estos compañeros puedan expresar y contarnos cómo vienen trabajando. Son del Centro de Día CREE. Estamos con Vanessa, Fernando, Paula, Carlos y los profes, Nadia y Helio. Nadia que está del otro lado y no está de apoyo logístico y no entró al estudio. Pero bueno, buen día, ¿cómo les va? Bien, todo bien. Contentos, felices de por fin estar hoy, que podamos salir al aire. Qué bueno que estén acá y que se animen a participar y a hablar y a contarnos qué hacen. Vamos a hablar un ratito con Paula. Paula. Paula, que no la veo nada vergonzosa. Bueno, Paula, contanos qué actividades hacen en el centro. Me decías que hay talleres. Sí, hacen manualidades y todas esas cosas. ¿Y qué hacen en el taller de manualidades, por ejemplo? Y a mí me fascina hacer así tarjetitas para Navidad, porque ahora ya se viene la fiesta de Navidad, me dice. ¿Están expectantes por las fiestas de fin de año? Sí, la fiesta de fin de año, mira. ¿Y después eso se lo regalás o lo venden? No, yo digo que no es para vender, es para llevar para lo familiar y todo eso. Yo le quiero hacer para que sea una tarjetita para mi vieja. Para toda la familia, mi vieja, mi padrastro, que no es mi papá, mi abuelo, mira, que es la mamá de mi padrastro. Qué bueno. ¿Y qué otro? Y ahí está también Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Bien. A ver, vamos un segundito, que ella se olvidó decir algo. A ver, decinos. No, que me fascina hacer collar y pulserita y eso. Vemos que tenés muchos collares y pulseritas. Uh-huh. Bueno, ahora, Fernando, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué haces vos en el centro de día? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Los sábados tarde Johnny Allen. Es fanático de Johnny Allen. Está todos los sábados. Ahí lo escuchás también la radio todo el día. Todo el día. Y mientras escuchás la radio, porque la radio tiene esas características, vos podés escuchar y al mismo tiempo hacer otras actividades. ¿Qué haces? ¿Vas a algún taller? No. Acá dice que sí. A ver, Elio, le vamos a pasar el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, tenemos muchas actividades. Nosotros hacemos un taller de radio, es muy casero, pero bueno, ellos se encargan, lo dividimos en tareas y algunos leen, por ejemplo, Vanessa que lee el diario, Fernando presenta cualquier música, Paula, cuando teníamos el taller, o daba el taller de cocina, y bueno, así nos vamos dividiendo por segmentos y lo vamos organizando. Fernando se encarga más que nada de lo que es el tema de los grupos de música, de la radio que escucha, y entonces él le cuenta a la gente lo que él escucha. Digamos que Fernando, entonces estás musicalizando vos. Sí. Musicalizás. Exactamente. Con toda la música. A ver, Carlos, ¿qué nos querías decir? A ver. Acercate un poquito más. Ahí está. Sí, pues si no, el teléfono. Oh. Sí, decino. ¿Yo? Mata. Ay, este. Decí algo, ¿Qué te encargas? ¿Ahí está yo? Mate. Mate. Ah, se va mate. Se va mate. Bueno, Nadia. Y bueno, Nadia nos contó la otra vez. Nadia, perdón. Te estoy cambiando el nombre. Vanessa. Nos contó la otra vez lo que pasó y nos contaba también la compañera y compañero de la radio Rubén nos decía con la calecita, ¿cómo vienen trabajando esto? Hasta ahora sigue igual, pero yo pienso que la calecita va a volver a su lugar. Y esperemos que todos los que le escuchen, que me estén escuchando, que hagan para que vuelva la calecita. Para que vuelva, para que tenga a tener su lugar propio. Y se están organizando entre los vecinos. Entre los vecinos. Mi papá está yendo a radios, a todos lugares que lo llaman. Él siempre va para contar la experiencia. Porque encima, te cuento, yo estaba justo en la escuela. Y mamá, como es de la comisión, lo llaman por teléfono diciéndole que a mi papá lo estaban por meter preso. Había dos patrulleros. En la calecita de Paso del Rey, había dos patrulleros y gente que estaba ahí, que estaba ahí como viendo cómo la calecita la sacaban. Y no es así. No. Y se lo estaban por, menos mal que mi mamá y yo llegamos porque a mi papá lo iban a meter preso, si no iba. No iba nadie. Y darle una oportunidad a la calecita también. ¿Qué recuerdos tenés vos de la calecita? Ah, muchos. ¿Sí? Muchos. Muchos chicos jugando. Sí, muchos chicos. Yo soy del 71 y yo tenía, cuando empecé a ir a la calecita, tenía 3 años. Toda una vida en la calecita. Y como es, mis compañeros, porque yo antes iba al jardín 1 y todos mis compañeros iban a la calecita. Los de Moreno iban todos. Hasta a mi maestro que está acá también iba a la calecita al Paso del Rey. Y mi profesora Ángel Ávila también, otro que iba a la calecita. Y cuando se enteraron de la calecita no lo podían creer. ¿Quién no fue a la calecita? Sí, ¿quién no fue? Todos los vecinos fueron. Ahí recuerda cada uno el que fue a la calecita. La importancia de hacer cosas que nos gustan. Sí. Porque a los niños, ¿qué les gusta hacer? Jugar. Y le están sacando un lugar para jugar. Sí, si Mariano Hue está escuchando, por favor, soy Vanessa López, la hija de calicitero, por favor, que haga arreglos y que vuelva la calicita a su lugar. Devolver la calicita a Paso del Rey, por favor. Bueno, a ver si, y esto de que qué nos gusta hacer y lo importante que es hacerlo. A ustedes, ¿qué les gusta hacer? ¿Qué les gusta hacer de actividades? Hay talleres también de folclore. Uh-huh. ¿A quién le gusta bailar más? ¿A quién? A mí me gusta el teatro. ¿A vos te gusta el teatro? Yo voy a teatro integrado con los jubilados, los lunes. Y porque te cuento, el año pasado surgió de hacer teatro integrado para los bonaerenses. Y no hubo bonaerense. Uh-huh. Hubo recorte de bonaerense. Y nosotros quedamos afuera. Como es habitual últimamente. Como es recortamos habitual, Moreno. Como recortamos Moreno es un desastre últimamente. ¿Vos, Paula, qué es lo que más te gusta hacer? Física seguro que no. ¿No? Ahí dice el profe que educación física no. No, folclore me encanta. ¿Folclore? Sí. ¿Y vas a peñas? Lo que pasa es que el viernes hicieron la peña. Sí, en el centro de día y el colegio. ¿Y cuál es la danza que más te gusta bailar? Todo. La chacarera y todo. Igual me fascina todo folclore, así, ¿viste? Fer, ¿vos? ¿Lo que más te gusta hacer es escuchar música? Sí. ¿Y hay otra cosa en segundo lugar que más te gusta hacer? Hay todo. ¿De todo? A todo. Come mucho, Fernando. Come mucho. ¿Vos, Carlos? ¿Hay algo que va? También comer. También comer. Bueno, Carlos le gusta bailar, bailó el otro día en la peña, bailamos chamamé, folclore, de todo lo que había bailado. Le gusta mucho bailar. La música en el centro es lo que más se escucha. A ver qué dice. Yo ATC me falté el ahí viene. Yo también me falté. Claro, ah, Fernando faltó en la peña, no estuvo en la peña. Bueno, la próxima tenés que venir, así bailás un poco. En la próxima semana. La próxima vas a venir, así. Bueno, le agradecemos mucho por estar acá. A ver qué quería decir Nadia. Nadia, le cambio el nombre. Vanessa. Tienen mucho, son muchos nombres, le estoy cambiando el nombre. Vanessa. Ahora vamos a leer el poema. Le vamos a pedir si nos... Acá está. Nos acomodamos para leer el poema. Quería preguntarle al profe... Bueno, ¿cuál es la importancia, ¿no?, de poder difundir estas actividades? Y si ustedes también tienen próximas actividades que les interesa contar a los oyentes de esta radio, invitarlos también a participar, y cómo necesitan que se ayude al centro de día, si esto es necesario. Sí, en realidad es importante que se sepa las actividades que ellos realizan, más que nada porque... es el tiempo donde ellos aprovechan al máximo, porque en su casa muchas de esas cosas no las pueden realizar. Entonces, donde están cuando llegan al centro es como su casa, porque están con sus compañeros, interactúan, sociabilizan. Bueno, es más que nada para que ellos tengan un espacio, un lugar donde puedan expresarse. ¿Cuántas personas asisten al centro? Chicos son como 60 más o menos. ¿60 más o menos? 60, sí. Alrededor de 60, calculale. ¿Y tenés alguna actividad para los próximos? Estamos terminando el año, todos estamos cansados, pero también hay muchas actividades de cierre de año. ¿Hay alguna que quieran anunciar, que quieran contarnos? Sí, no, ahora el cierre vamos a hacer seguramente alguna fiesta interna, y después, bueno, empieza la colonia. La colonia, que ya aprovechan la pileta, ya es más libre, no tienen tantos talleres, más que nada es recreativa. Bueno, les agradezco mucho. Vamos a cerrar con... Colonia Recreativa, para el verano. Con un poema, sí, que va a estar leído por Vanessa. Y después... nos está pidiendo un poco de música, a ver si se puede poner de fondo. Ahí va a estar buscando la operadora un poco de música. Tiene radio encima. Eso es lo que sucede. Sí. Sabe cómo manejar los tiempos. Bueno, vamos con el poema y les agradezco mucho por estar aquí. Escuchamos la poesía cortita y después escuchamos música. Bueno, listo. Soy el amor pasión, frontera abierta, ni orgullo ni soberbia, el rey señor, el soberano. Ponga redil mi flecha, ni límites mi vuelo detengan. Soy promesa, fantasía, sueños. Y quien encuentre será su corazón cáliz abierto. Cuántas dichas y placeres. Pero quien intentará a mi paso esquivar un loco frenesí. La inquietud se torna vana y será a mis ojos una lágrima. Este poema se lo dedico a todos mis compañeros del centro de día y a una personita muy especial que lo amo con todo mi corazón, Gustavo Sánchez. Que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos de paredes de silencios, de redonda con puntillo. Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados y proyectos no alcanzados, cansados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores, colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas.

En este caso vamos a escuchar el testimonio de quien es uno de los voceros del ciolismo. Estamos hablando de Guido Lorenzino. Tenemos el audio, una de las entrevistas que nos quedaba pendiente en el día de ayer. Marca él la política en materia, la política bonaerense, cómo la define Scioli y cómo él lo explica de esta manera. Escuchamos al diputado provincial Guido Lorenzino. Scioli va a ser presidente en el 2015, una vez que pasemos las internas de las PASO del Frente para la Victoria, porque es la persona que mejor expresa la etapa que viene del desarrollo. Nosotros en estos 7 años de gestión en la provincia priorizamos 3 áreas básicamente: la salud pública, la educación y la seguridad. Siempre hemos puesto recursos, leyes y acciones políticas tendientes a mejorar esos 3 servicios, y estamos convencidos que lo que tomamos nosotros en el 2007 lo hemos mejorado en términos salariales, en términos de condiciones, en términos de calidad en ambos aspectos. Cuestiones, salud y educación, y en términos de seguridad hemos puesto fuertemente en la agenda pública la necesidad de mejorar, y también hemos avanzado en fortalecer nuestra fuerza de seguridad, descentralizar la justicia, darle herramienta a nuestros jueces para que puedan trabajar, pero también fortalecer y equipar a nuestra fuerza de seguridad. Así que el diagnóstico que vemos en este presupuesto es lo que venimos haciendo nosotros, y sin duda que tiene que ver con ser parte de un proyecto que ha priorizado y ha ampliado derechos, pero que también ha tenido mucho compromiso con la seguridad ciudadana y con cuidar la vida de cada uno de nosotros. He tenido la oportunidad de participar en mesas de debate o de reunión, o bien también audiencias públicas sobre el tema de salud pública. En relación a la educación, lo que se expresaba en la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública y lo que significó la organización de docentes de base en otros distritos de toda la provincia de Buenos Aires. Y cuando Guido Lorenzino mantiene que se ha priorizado 3 áreas como la salud pública, la educación y la seguridad, esto no se ve plasmado en la realidad de los hospitales públicos, de las escuelas, por ejemplo. Pero sí se ve el crecimiento en lo que es en materia de políticas de seguridad, la inversión que hay para poner en las calles más cantidad de policías, de distintos colores, policías locales, policía bonaerense, digo, de distintos colores los uniformes, pero que cumplen una misma función. Guido Lorenzino hacía la defensa del gobierno de Scioli, pero al mismo tiempo lo posicionaba como el candidato a presidente para el 2015. Esto también se observa en la Cámara de Diputados, esta disputa a muy poco tiempo de las elecciones que se acercan para el 2015, en donde se juega también los lugares del Ejecutivo. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista realizada por Rubén Bustamante, en donde habla de la coparticipación provincial a los municipios, un tema fundamental, porque cuando pasa algo en Moreno, que es donde nosotros vivimos, la respuesta es: la provincia está mandando menos dinero. Por eso, como decíamos con los chicos del centro de día, el ajuste se achica y cada vez es más fuerte, cada vez hay más ajuste. Todos los municipios del 2007 a la fecha han incrementado sus recursos en más de un 500%. Nosotros creemos realmente en la descentralización y en el federalismo. Nos parece que fortalecer las economías regionales, fortalecer a nuestros intendentes, es fortalecer al gobernador, y creemos que hay muchas competencias y responsabilidades que es importante transferirlas, pero con esos recursos. Por eso, de manera automática, todos han tenido y tienen hoy la posibilidad de tener más recursos que los que tenían cuando asumió Daniel Scioli, y para nosotros es algo que nos parece que hay que usarlo como un modelo de gestión. Es fundamental que los recursos que se generan en determinadas zonas las administren esas zonas, y bueno, en particular los 135 intendentes, que son parte de la resolución de muchos de los conflictos que hay en nuestro territorio bonaerense. Ahí entonces la palabra del diputado provincial Guido Lorenzino. Estamos ingresando a los últimos minutos de recorte informativo, un separador, y nos despedimos. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utilizan para sembrar la soja, se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. Hoy es la audiencia pública en los tribunales de Morón, Estefi, por Luz y Diego, a las 14 horas, para los que quieran asistir. Hoy se va a realizar otra parte más del juicio, en este caso son los alegatos, estamos hablando de esta causa armada, de esta causa injusta de Luz y Diego, donde hay pruebas suficientes para corroborar que ellos no estuvieron en el lugar, que no son responsables de ese hecho, pero la justicia intenta seguir avanzando y bueno, por ello se necesita la participación de toda la gente que se pueda acercar y de las organizaciones sociales para decirle basta a este juicio trucho a Luz Gómez y a Diego Romero. Repito, porque ayer me llamaban algunos para preguntarme, es hoy martes a partir de las 14 horas, Almirante Brown y Colón, esto es en los tribunales de Morón. Mañana es, y esto es otra causa aparte, en los tribunales de San Isidro se va a hacer una audiencia pública por el caso de Yanina González. Recordás vos que ayer lo decíamos, son dos causas distintas. Yanina González está detenida porque se le acusa de abandono de persona cuando fue su pareja el que asesinó a su hija. Bueno, pero la audiencia pública por la causa de Yanina González, que está detenida en el penal de Los Hornos, es mañana en los tribunales de San Isidro a las 11 de la mañana. La causa de Luz y Diego es hoy, a partir de las 14 horas, en los tribunales de Morón. Esto es la última información que tenemos para transmitir en esta jornada. Le agradecemos por estar del otro lado. Le agradecemos a los chicos del Centro de Día CRE por estar acá y participar del programa. Y Steffi estuvo hoy en la operación técnica puesta en el aire. Rubén Bustamante en la producción. Quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado, por construir también con nosotros esta radio comunitaria.